rómpeme el billete del avión, guarda mi maleta y lo demás. Hoy quiero dedicártelo a ti. Manda mis problemas al diablo, por ti tendrán todos que esperar. Hoy quiero dedicártelo a ti. Que el mundo siga hoy sin los dos. No quiero nada fuera de aquí, aunque se hunda el cielo, no me iré. Hoy quiero dedicártelo a ti. Acércate, ven junto a mí, déjalo todo sin hacer. Quiero volar, quiero vivir y amarte una y otra vez. Hoy quiero dedicártelo a ti. Abrázame, ven a soñar y olvida en mí soledad. Pregúntame y habla de ti, tenemos tanto de qué hablar. Hoy quiero dedicártelo a ti. Todas esas veces que me fui, hoy las pienso, amor, recuperar. Hoy quiero dedicártelo a ti. Que el mundo siga hoy sin los dos. No quiero nada fuera de aquí, aunque se hunda el cielo, no me iré. Hoy quiero dedicártelo a ti. Acércate, ven junto a mí, déjalo todo sin hacer. Quiero volar, quiero vivir y amarte una y otra vez. Hoy quiero dedicártelo a ti. Abrázame, ven a soñar y olvida en mí tu soledad. Pregúntame y habla de ti, tenemos tanto de qué hablar. Hoy quiero dedicártelo a ti. Soñar y olvida en mí.